nos vamos a meter ahora con el tema de la Secretaría de Agricultura Familiar, porque más de 100 días de conflicto abierto entre los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar y el Ministerio, dirigido por el Ministerio de Agroindustria, dirigido por Ricardo Burjail. Esto se debe a la cantidad de despidos que han habido en todo el país, despidos ilegales. Pero y acá en Mendoza hay una toma pacífica de la Secretaría de Agricultura Familiar, pero para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea nos está guardando el delegado de ATE Nacional, nos referimos a Gustavo Vitale, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Gustavo? Hola, buenos días. Gracias, la mosquitera, siempre acompañándonos. No, por favor, los agradecidos somos nosotros que ustedes nos atiendan. Y sobre todo en medio de esto que está sucediendo, ¿cómo está la situación ahora, Gustavo? En estos momentos, en la oficina central de la Delegación Mendoza, estamos realizando desde ATE una ocupación pacífica como medida de fuerza para la reincorporación, particularmente de los compañeros de Mendoza, 7 compañeros despedidos en la provincia, pero más de 300 a nivel nacional, más el vaciamiento de la institución por el hecho de no contar con presupuesto, ni días de trabajo, ni apoyo a la agricultura familiar. Estamos en un estado, creemos los trabajadores, de crisis, de vaciamiento, y bueno, parte de esa medida de lucha estamos haciendo la ocupación pacífica en la oficina. A ver, se hablan de los despidos que han habido en la Secretaría de Agricultura Familiar, que son despidos ilegales. ¿Por qué no nos aclarás esto para aclararle a la audiencia, que tenga claro por qué son ilegales estos despidos? Son más de 300 compañeros a nivel nacional. Todos los despidos que se han realizado, en realidad tenemos un grave problema. Nosotros nuestro contrato es transitorio, es un contrato de planta transitoria que se llama, y todos los años, todos los diciembres nos encontramos con la situación de inestabilidad. Esto fue aprovechado por la nueva gestión y a partir de ahí se realizaron los despidos injustificados e injustos, porque no hay ninguna explicación, no hay ninguna evaluación realizada y han sido comunicados además con una desprolijidad que ya roza la burla directamente, porque te cuento cómo han llegado los telegramas acá a Mendoza. Uno de los compañeros le llegó el telegrama el viernes pasado con fecha del 5 de abril, y en el telegrama decía que su desvinculación era desde el 31 de marzo. O sea que se lo desvinculó el 5 de abril, se lo comunicó y le llegó hace una semana atrás el telegrama. O sea, ya el nivel de desprolijidad que también aplican para la desvinculación es una burla realmente. Y entendemos que son injustificados e injustos porque trabajamos con las familias directamente. No hay una justificación de que éramos ñoqui, de que punteros políticos, sobre todo porque trabajamos codo a codo con las familias en el campo, en su hogar, y lo podemos demostrar. La Secretaría viene trabajando desde hace más de 12 años como Secretaría y más de 22 como Programa Sociedad Agropecuario, que fue desde donde nos iniciamos. Las familias rurales lo pueden atestiguar, si se puede decir, y no hay ninguna razón por los despidos. Lo que creemos que los despidos son parte del vaciamiento de la institución y, por tanto, el vaciamiento del apoyo del Estado para la agricultura familiar. Vos sabés que mientras te escucho estaba pensando, porque hoy también, hace un ratito estuvimos hablando con la gente del Renatea, que lo quieren volver a hacer Renate, y quieren, evidentemente está hay una cuestión en el campo muy seria. O sea, todo lo vinculado a ustedes, la Secretaría de Agricultura Familiar, la que trabaja con las familias campesinas, los que controlan que no haya trabajo esclavo, todo eso se cae. Evidentemente le estamos dando carta abierta a la oligarquía para que haga lo que se le dé la gana, ¿no? Esto es parte de un modelo de país que se está construyendo, que se está tratando de imponer y tiene que ver con esto que vos decís. Para nosotros, quienes trabajamos en el sector agropecuario, hay una clara orientación hacia el agronegocio, hacia fortalecer el agronegocio. A ver, hay experiencias, pero digamos, directas en las primeras medidas de gestión, que fue haber sacado las retenciones a los grandes grupos del agronegocio en nuestro país, los granos, la soja también. Por lo tanto, hay una señal clara de que quienes van a ser beneficiarios de las políticas del Estado en este momento son los grandes terratenientes de nuestro país. Por el contrario, los agricultores familiares, nosotros creemos que lo que se busca con este vaciamiento de las políticas públicas es la pobreza, la marginación nuevamente, al nivel y al punto de la erradicación, si se puede decir, de la expulsión de las familias del campo. Y sabemos que nuestras compañeros del campo lo que van a terminar haciendo es viniendo a la ciudad, a los cordones de afuera de las villas. ¿Pero por qué? Porque la tierra tiene que quedar en manos de la concentración, ¿no? Uh-huh. Entendemos que el plan es eso, expulsar campesinos para quedarse con la tierra de los campesinos y hacer mucho más grande la propiedad de la tierra en manos de los grandes terratenientes y agronegocios. Claro, sí. De hecho, en el cronista del día de hoy dice que se va a aumentar un 20, ya están planificando aumentar un 20% la superficie para cultivar trigo y soja, ¿no? Bueno, es muy triste realmente, es muy triste. Todavía la sociedad no logramos entender que no es que los campesinos vengan a las villas miserias y todo lo que significa, sino que también nos afecta a quienes vivimos en la ciudad, porque ¿qué vamos a comer? Sí. Tenemos que pensar qué vamos a comer. ¿Vamos a comer comida transgénica? ¿Vamos a comer solamente lo que el mercado dicte, el tipo de comida que el mercado establezca, a los precios que el mercado establezca? La diversidad alimentaria, lo que nosotros entendemos como seguridad y soberanía alimentaria, ¿va a desaparecer? ¿Qué es lo que entendemos cuando pasan lo que estamos pasando con los trabajadores de agricultura familiar, lo que está pasando en la familia rural cuando no hay apoyo del Estado y por lo tanto tiene que competir con grandes cadenas que en realidad no pueden competir, por lo tanto tienen que irse de su tierra? No, es un impacto que va más allá de las familias rurales. Es un impacto para un modelo de país para pocos y que también la comida sea para pocos, justamente. Tal cual. Una pregunta, Gustavo, ya que te tengo acá. Sabemos de un proyecto de resolución que se presentó en Diputados de la Nación exigiendo la reincorporación de los despedidos y el pago de los salarios atrasados. ¿Tenés noticias si ha pasado algo, si ha podido avanzar ese proyecto de resolución en Diputados? No, solamente ha quedado como proyecto. Nosotros como trabajadores estamos militando fuertemente para la aprobación por parte del Congreso. Ha habido adhesiones y apoyo de algunos bloques en el Congreso, pero es solamente eso. Que en realidad es en el marco de todos los despidos que no están habiendo resultados, ¿no?, de reincorporación. Le estamos militando, creemos que el 24 se realiza un paro nacional de ATE. Nosotros como Agricultura Familiar el 23 nos estamos juntando en Buenos Aires, fundamentalmente para organizar una marcha que realizaremos junto a SENASA e INTA por la política agropecuaria, pero también para ir nuevamente a reunirnos y a poder hacer una recorrida en el Congreso para darle fuerza a la resolución y aprobarla. Una última pregunta, sí, ya sabemos que estás corto de tiempo, pero te queríamos preguntar respecto de los despidos en concreto. Además, si han tenido alguna respuesta por alguna autoridad de parte del Ministerio de Trabajo o de la Subsecretaría de Trabajo o alguna autoridad de trabajo respecto de esto, y si tienen indemnización los despidos, si solamente les llega el telegrama y te quedaste sin trabajo y nada más. Nosotros no tenemos indemnización porque el contrato nuestro no tiene indemnización. Al ser transitorio, nosotros con 30 días de anticipación nos avisan y nos despiden. Porque no existimos realmente, nosotros somos transitorios. Que bueno, entonces no tenemos indemnización. Y en segundo lugar, el tema de trabajo, están yendo los compañeros del RENATEA en este momento, han entrado a la delegación de trabajo en la calle Eusebio Blanco en este momento para exigir el conflicto que están teniendo los compañeros del RENATEA. Igualmente están compañeros nuestros de agricultura familiar, por lo tanto seguramente que va a ser una reunión desde ahí. Pero en el caso de las autoridades de agricultura familiar, indirectamente e informalmente nos han comunicado que a partir de junio comenzarían a haber reincorporaciones de algunos compañeros, que ellos son los que determinan y definen quiénes reincorporan y quiénes no. Y desde ATE nosotros, cuando tuvimos el acampe en Buenos Aires, planteamos, y eso es lo que quedamos con Burjaile, una comisión, una mesa de reincorporación. Nunca se abrió, nunca se convocó, fue una promesa de las autoridades que nunca sucedió, por eso estamos en medidas de lucha, y además enterándonos ahora que ellos, de manera arbitraria, eligen quiénes sí y quiénes no. O sea, es algo absolutamente ofensivo, si se puede decir, porque sabemos que la arbitrariedad va a ser la manera como van a, sin evaluación además, cómo van a reincorporar, y nosotros luchamos para la reincorporación de todos los compañeros. Parece el medioevo, donde el señor decidía sobre los siervos de la gleba, ¿no? Así nos tratan, ¿no sabés? Cada audiencia que hemos tenido, el desprecio y el rechazo que hemos sentido como trabajadores desde las autoridades, nos ha sorprendido, porque nunca habíamos tenido esta actitud. Y bueno, entendemos que la lucha va a cambiar va a torcer esta situación, porque realmente la lucha lo va a hacer, porque no nos quieren a los trabajadores, lo único que quieren de los trabajadores es ser mano de obra barata, y no lo vamos a permitir. Sabemos que el estilo político de esta nueva gestión es ese, y la lucha le va a doblegar el brazo, ¿no? Tal cual. Gustavo, te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un abrazo muy fuerte, y a través tuyo a todos los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Esperemos que pronto se resuelva este problema, porque va el trabajo justamente de los trabajadores de la Secretaría, pero además todo el laburo de los campesinos y campesinas de este país. Ojalá que sea urgente, porque los compañeros del campo, las familias están sufriendo con las lluvias, están sufriendo con su producción, están sufriendo con... hasta el punto, sinceramente les tengo que contar que hay compañeros, familias que ya no están pudiendo comer tranquilamente, acceder a los alimentos, no a los que ellos producen, sino a los de mercadería de los supermercados, si se puede decir, porque ya no tienen plata. Y es muy doloroso esa realidad, mientras nosotros estamos luchando por existir, y bueno, ellos están luchando por sobrevivir, ¿no? Bueno, Gustavo, nos encontramos en cualquier momento, te mandamos un abrazo muy fuerte, y cualquier cosa que ustedes necesiten, cuenten con la mosquitera que estamos al lado de los trabajadores, siempre. Bueno, gracias, como siempre, por el apoyo de ustedes, y bueno, acá estamos en lucha en la oficina central.